Soy latinoamericano, siervo del brutal sajón, y al ejemplo del cubano se me enciende el corazón. Porque en esta patria bella hay un pueblo que logró humillar barras y estrellas del imperialismo atroz. Pueblo heroico de Martí, hoy triunfaste con Fidel, y por eso comprendí lo del tigre de papel. Si no hay luz, ayer se pudo ver en la China socialista y en la patria de parcela. Los años fueron pasando, Cárdenas daba la tierra y Alemán la iba quitando. Inafectabilidades que nos mandaron al cuerno, a mí me dejó sin tierra este bárbaro gobierno. Cuando invadí latifundios, me echaron los federales y a punta de bayoneta me vaciaron los morrales. Luego fui caravanero, descalzo en la carretera, con cientos de compañeros solicitantes de tierra. Pasaron cuatro sexenios y otros tantos presidentes, y todavía en el agrario estudian los expedientes. Soy campesino y conozco la ley por muchas razones, pues la política agraria la han hecho puros bribones. Como aquellos que en Chihuahua valiente me conocieron, y por pelear mi derecho a la cárcel me metieron. Mi madre me dijo entonces, deja la reforma agraria. Le contesté que no fuera contra reforma.